esta música. Con bastante cariño, de parte de los cristales del sur. Estoy recordando, añorando mi tierra natal. Los recuerdos me viven rondando, y aunque quiera no puedo olvidar. Con mis padres la tierra labrando, muchos años había estado yo. Y al sentir del destino el llamado, fue imposible decirle que no. Y dejando lo que más querían, yo me fui tan solo a aventurar. Embarcado en un tren pasajero, yo llegaba hasta la capital. Uno más entre tantos serían, que tuvieron también que emigrar. Y dejando lo que más querían, hoy deseando estar al regresar. Labrando, muchos años había estado yo, y al sentir el destino el llamado, fue imposible decirle que no. La baraja ya estaba tirada, y apostaba mi suerte también, sin saber si perdía o ganaba, si seguía o tenía que volver. Lo que más querían, yo me fui tan solo a aventurar. Embarcado en un tren pasajero, yo llegaba hasta la capital. Uno más entre tantos serían, que tuvieron también que emigrar. Y dejando lo que más querían, hoy deseando estarán regresar.